gusta. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Se vive la alegría aquí, claro, pues, claro, en la Onda Deportiva, programa de estudio. Estábamos compartiendo el micrófono ahí también, interno con Andresito Quinchamán, conversando de la vida, de todo. Para comenzar este programa, y vamos con algunos titulares. Mañana se vive en el Arena Puerto Montt la gran velada de boxeo internacional entre Chile y Argentina desde las 20:30 horas. La transmisión está a cargo mañana también de Onda Deportiva de Radio Sago en el 96.5 FM. Deportes Puerto Montt hoy culmina su pretemporada en Frutillar y el próximo lunes comienza a entrenar en el Chinquihue con miras al inicio de la segunda fase del torneo de la primera B. Estableceremos contacto con el árbitro de la velada de boxeo pasadas las 2:30, el señor José Cárcamo. Hoy es el pesaje también de los boxeadores en el IND Puerto Montt. Ahí estará Onda Deportiva. Lucho Avendaño, muy buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando White. ¿Con agüita? Con agüita. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos agua. Lamentablemente las informaciones nos indican que nuestros vecinos de más al norte, en Osorno, la están pasando mal, ¿no? La sequía está llegando de a poco al sur de Chile. Claro, no, y también la impericia de algunas personas. Hablaba adelante con el alcalde de Purranque, había una colaboración con 15.000 litros. La pregunta era fácil para uno, oye, y es tan grave. La respuesta fue de inmediato, más de lo que tú crees. Así. ¿Y de allá que, de su gente, de allá de Entrelago, van a hallar agua o no? Que están también llevando de agua de la comuna de Puyehue, sí, de Río Negro también hay colaboración de San Pablo. Chile ayuda a Chile. Oye, porque de aquí, como bien decía nuestro perito en prensa, Andrés Quinchamán, recién, tal como lo decía la autoridad también de Purranque. El sabueso de la noticia. Claro, recién el día domingo se estaría, entre comillas, normalizando. Esperemos que empieza el éxodo de gente de Osorno para acá, Puerto Montt, le digo el tiro. Parece que vas a tener visita. Sí, señor. Las visitas, sí. Oye, bueno, y de acuerdo a lo que los llamados de anoche también, habrían algunos parientes míos que están viendo el ojo. Anunciarían visita. Bueno. Como vayan llegando, derechito para que pasen para allá para la ducha, ¿no? Exactamente. Oye, vamos al recibimiento de la pausa comercial y ya estaremos en contacto con Juan Carlos Palma. Ahí está, a la hueste. Muy bien, vamos rápidamente con Luis Alfredo Herrera y recibimos a Juan Carlos Palma. De Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt. Es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172. Fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Atención. Atención, este 13 de julio llega el evento más grande del último tiempo a la Arena Puerto Montt. Este sábado, gran velada de boxeo internacional, selección de Puerto Montt y selección argentina de las provincias de Neuquén, Río Negro y General Roca. 10 peleas desde las 20:30 horas. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM, emisora líder en transmisiones deportivas. Ya, muy bien, ahí estaba, señoras y señores. Ahí estaba entonces la la presentación también, la invitación al boxeo. Oye, ahorra, sí que sí. Hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses siguen los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati Cargo Vano Solati Pasajero. Cotízalos en Servimac Puerto Montt. En Circunvalación Sin Número, Sector Cardenal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Promoción válida hasta el 15 de julio. Ya, tenemos en línea, claro, Juan Carlos Palma Maldonado está con nosotros para compartir el comentario. Los temas ya están lanzados. Primero, hacemos un recorrido porque mañana se vive en el Arena. Juan Carlitos Palma, como tú también vas a estar ahí integrando al equipo de la Onda Deportiva de Radio Sago. El pesaje es a las 18:30 horas. Y hablando también en la parte 2, ¿verdad? Con Deportes Puerto Montt, que finalizó su pretemporada, o la finaliza hoy. Se vuelven a Puerto Montt y para comenzar a trabajar ya desde el próximo lunes ahí en el estadio. ¿Qué tal, Juan Carlos Palma? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto de saludarlos. Y la verdad es que me da la impresión de que va a ser satisfactoria nuevamente esta velada de boxeo, que la última fue el 15 de septiembre del año pasado, donde se realizó un campeonato de carácter provincial, la final, y ahora ya es de carácter internacional. Yo creo de que con esto definitivamente también el boxeo comienza a hacerse un espacio en ese recinto deportivo que paulatinamente nos está entregando satisfacciones. Así que los comentarios que he recogido con al interior del municipio es que si todo marcha bien, todo sigue funcionando, la idea es de que el boxeo pueda tener también cobijarse para el desarrollo de actividades o veladas importantes que deseen programarse. Y esto, yo creo de que a estas alturas hay que destacar también la constancia de Jorge Paredes, a pesar, claro, de que el boxeo en un momento determinado acá en Puerto Montt a nivel diferencial, la verdad de que estuvo prácticamente en receso. Luego apareció la asociación de boxeo, tampoco pudo caminar, hasta que apareció Jorge Paredes con algunos clubes formando una agrupación o una asociación en paralelo, la cual debemos reconocer de que ha dado buenos dividendos. Y lo otro es de que paulatinamente se han ido insertando clubes no solamente de Puerto Montt, sino también de otras comunas de la provincia de Llanquihue. Así es, y qué bueno también que las autoridades están impregnadas con el deporte de todas las edades y de todas las disciplinas. Y acá tú también eres parte de los primeros gritos que pegamos acá, en el buen sentido de la palabra, y con el respeto debido a nuestras autoridades, para que también apoyen el boxeo, porque me parecía que nosotros como Onda Deportiva éramos como un grito en el desierto, Palma, acá, pero también ahora me parece que esa pequeña semilla va dando frutos, pues ya se pasó, siempre digo, la prueba de la blancura en el primer evento donde estuvimos también como Onda Deportiva, estuvo Luis Avendaño con presencia de autoridades de gobierno, y se pasó. Hubo detalles, como decía Jorge Paredes, que quedaron por ajustar más que nada la programación, pero ya ahora se va con pantalones ya amarrados con tirantes, entonces ya no se va con la debilidad, y cada día tiene que ser más grande también los desafíos. Por cierto, son 10 combates, son 3 de nivel local y 7 combates, o sea, internacionales, una velada como poca o nunca del tiempo que llegué acá, y me siento portomontino por ello, en el año 94. No sé si anteriormente se hacían estas veladas, pero al menos en el Arena, este sería el segundo de carácter internacional, Juan Carlos Palma. Sí, es el segundo evento y el primero de carácter internacional. Y ahora lo otro importante de todo esto es que no solamente se ha involucrado el Departamento de Deportes a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario que lidera Jacqueline Paz, sino que las delegaciones municipales, como es el caso específico de Alerce, que trabaja de la mano justamente de los clubes de esa localidad o de esa ciudad satélite, al igual que la delegación de Mirasol. Eso hace de que se fortalezca aún más todo esto y que estén todas las esperanzas cifradas a que tiene que resultar esto, tiene que seguir funcionando, y a nivel de dirigente que vayan apareciendo nuevos, a lo mejor es el momento justo, oportuno, por lo demás, de realizar un nuevo curso de árbitros y jurados de boxeo, cosas de que se trate de profesionalizar aún más el boxeo local. Oye, recojo bien eso, Juan Carlos Palma. Yo estaba en una radio en Osorno cuando se invitó a los medios a participar de un curso, efectivamente, de jueces, de árbitro, de jurado, ahí de una pelea, y fuimos varios de los medios. Pero también va uno que tiene interés en proyectar ahí a futuro trabajos. Entonces, pero como en toda cosa, uno tiene que estar, yo soy un fanático de ver boxeo, de ver el deporte que yo relato, para ir actualizándose, porque de repente la terminología es como la acepción, es lo mismo, pero es como en términos más sofisticados, ¿ya? Pero finalmente uno tiene que estar a la par, y no es menos cierto que hay que seguir capacitando a las personas que van a estar dirigiendo una pelea, porque para mí es un deporte. Es un deporte también muy leal, y lo que se vive acá, ¿sabes una cosa, Juan Carlos? No sé si tú compartes o Luis, sí. A mí, no es que me preocupe, pero por mí, ojalá yo me conformaría que lleguen cerca de 2.000 personas, ya, me parece que ahí si van más o menos, pero me parece que la organización, el montaje del espectáculo en sí, no va a sufrir ninguna... ninguna variación o puede fracasar. Yo creo que ya aprendieron la lección, y estos espectáculos cada vez hay que hacerlos de mayor envergadura. Pero me parece que al público hay que hacerle el llamado para que apoye, para que apoye, para que prenda, para que tengamos, si no viene lleno el Arena, pero por lo menos te vaya creciendo el interés del público. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ahora lo importante, y que uno ha podido rescatar, inclusive se han acercado personas consultando con respecto a la venta de entradas, cómo hacerlo y todo eso, y curiosamente es gente que iba al boxeo, que eran habitudes de las veladas pugilísticas, y que por largo tiempo no estaban yendo, que era producto de algunas deficiencias dirigenciales que existían en el boxeo local. Yo creo de que ahora es el momento justo, oportuno, para sembrar definitivamente expectativas para seguir realizando eventos de este tipo, estimado amigo. Y lo otro es de que, lógicamente, que insistir es muy bueno, porque es un deporte que muchas veces cuando hay combates que son sumamente estrechos, aparece quienes están jurando y que no tienen los conocimientos muchas veces, claro. El plano único, exclusivamente localista, la emoción por lo demás. Acá no nos olvidemos que el boxeo no es el que trata de pegar más, sino que simplemente cómo pega, uh-huh, y si es que llega. Y lo otro es de que si hay un boxeador que realmente es un remolino lanzando mano, pero hay que fijarse de que el que se defiende, qué actitudes tiene como, exacto, para ir dejando en el aire, justamente porque es el boxeo de la defensa, de pegar y que no te peguen. Uh-huh. No, totalmente de acuerdo ahí, Juan Carlos Palma. Son entonces 10 los combates, vamos a estar el mismo equipo que estuvimos en septiembre del año pasado. Me parece que hay un fiato ahí y vamos a estar entonces, me imagino que ya tienes el permiso autorizado. Sí, no, que tengo que estar por razones de trabajo en el departamento de difusión. Vamos a estar filmando, justamente, vamos a estar realizando las típicas cuñas que nosotros le decimos, ¿sí?, para después tener que elaborar la crónica, la que va a ir posteriormente en el noticiero de la municipalidad. O sea, te va a tocar trabajo, o sea, te toca pega. ¿Sí? ¿Ya? Sí, y vamos a complementar con gusto el hecho, tal cual como usted lo ha dicho, el hecho de estar entre amigos, más que nada, va a permitir de que hagamos el trabajo habitual cuando hay alguna transmisión deportiva, así que no se compliquen por ese sentido. Sí, oye, y lo otro, y me preocupó, ¿no vino finalmente? Un saludo para él, pues, para Alejandrito Sade, en el estadio. En el último partido, en el de Colo-Colo, no. me dijo, voy a ir al estudio, pero no sé por dónde vendrá, pero antes de la pelea me parece que ya no llega. Ya, no, vamos a hacer sí o sí nota con la jefa el día de mañana en la transmisión, así que no se preocupe. No, pero yo con respeto ahí a la dama, pero yo me referí específicamente a Alejandro Sade. ¿Qué es de Alejandro Sade? Mejor te voy a hacer esa pregunta. Alejandro Sade es que no solamente tiene el boxeo, prácticamente no está 24/7, porque no te puedo creer. Llegan los de Rayuela, salen los de Rayuela, aparece de un club deportivo que es lo de la Asociación de Fútbol Amateur, así que muy difícil. Dentro de su misma oficina tiene allí una mini cocina y un colchón para ir recibiendo a los amigos. Y un colchón para sacar incluso dormir. Ya. Listo, un saludo ahí también para nuestro amigo Alejandro Sade. Saltamos lo que es el boxeo, que mañana va a resultar todo un éxito. 3,000 pesos la entrada, mañana se comienzan a vender, yo creo desde las 6:30, 7 de la tarde ya están las boleterías ahí abiertas. Juan Carlos Palma, subo la cortina y nos vamos de inmediato a Deportes Puerto Montt, que reunión anoche, sí, con socios. Hubo reunión, hoy también finaliza la pretemporada, estos muchachos se fueron a frutillar. Y desde el lunes comienzan a trabajar ya en el estadio Chinquihue para estar más afiatados ahí. Luchito Avendaño, también vamos a dialogar porque se viene también esta segunda y última parte del torneo de la primera vez, Juan Carlos Palma. Sí, anoche sobre 50 socios es lo que es llegaron, bueno, a esta reunión, a esta asamblea ordinaria de Deportes Puerto Montt. Lo único por ahí hubo un grupo muy pequeño por lo demás, pero ¿ya? Con harta trayectoria y con mucha experiencia en el rubro futbolístico, que hicieron algunas preguntas puntuales que hasta el día de hoy la verdad es que no han tenido una explicación más o menos clara, precisa, concisa por parte del directorio. A ver, cuéntame, Juan Carlos Palma, me parece interesante lo que tú me estás contando. ¿Sobre qué preguntas, por ejemplo? Se preguntó específicamente por el caso de Cerveto. Y no nos olvidemos de que, si bien es cierto, él terminaba contrato, pero cuando se está en pleno proceso un campeonato, automáticamente ese contrato es prorrogable, si no, queda en libertad de acción el jugador. Claro. Situación que uno legalmente no se preocupa mucho, pero esa es la realidad. La explicación del presidente de la Comisión Fútbol fue de que hubo un común acuerdo entre el jugador y en este caso la directiva de Deportes Puerto Montt para que simplemente se vaya. La otra pregunta, y eso me llama la atención también, es la concentración de zurdos que hay. Oye, en Juan Carlos Palma, de Deportes Puerto Montt. Juan Carlos Palma, con respecto a lo que usted decía ahí de la gente encargada de la Comisión Fútbol de Deportes Puerto Montt y que se llegó a un acuerdo entre Cerveto y la directiva, claro que había un acuerdo porque no quedaba otra opción, digamos, que se vaya Cerveto. Porque sí, hasta lo que yo tenía, entiendo, o lo tomaba o lo dejaba. Yo creo de que esa, claro, es la realidad. Porque en realidad lo que yo he escuchado y lo que he reporteado, digamos, es que Cerveto tenía todas las intenciones de quedarse acá, pero el que no lo quería era el técnico. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, es la situación puntual. Él quería, pero no, claro, estaban dadas las situaciones como para que se quede. Yo creo que eso fuera lo más lógico, lo más aceptable para decir, yo creo de que por parte del directorio, por parte de la Comisión Fútbol, claro, el jugador no estaba en los planes del técnico para el segundo capítulo de este campeonato. Oye, Juan Carlitos, yo creo, Palma, nos quedamos todos tranquilos y pare de contar, ¿verdad? Claro, Juan Carlitos Palma, pero solamente del técnico o el representante también, porque dicen que hay una olla de grillos, dicen, no tengo la información oficial ahí, que pasa por un sedazo entre muy pocas personas ahí y que no necesariamente es la directiva, ojo, y que se decide qué jugadores se quedan, qué jugadores se van. La otra vez conversábamos y yo estaba informado de que efectivamente el contrato terminaba en esta primera parte y también en el segundo. Pero era prorrogable. Claro, y en cierto momento. Legalmente es prorrogable. Es que efectivamente tú lo puedes sacar y está bien que tú lo saques porque está fuera de tu estilo de juego. Y eso, obviamente, nadie va a desconocer esa situación y todos van a aplaudir si pasa esa cosa. Pero normalmente, si tú sacas a un jugador, es porque no es de tu gusto, no es de tu paladar futbolístico, tú terminas por traer otro en el mismo puesto, pero que te dé tu gusto. Pero ahora, al día de hoy, yo no veo que hayan contratado un jugador con esas mismas características o un jugador que haga las labores de delantero neto, porque ¿quién llegó ahora, Juan Carlos Palma? Si tú me ayudas, tú tenías los nombres. Sí, hay, sí, un lateral, hay un lateral por izquierda. Vamos con no veo otro más, digamos. Ya. Vamos con los nombres. A ver, Juan Carlos Palma. Juan Cruz Monteagudo, es argentino, tiene 23 años, mide 1,92 m, su último club se formó en las divisiones inferiores del Club Atlético 9 de Chicago. No estaba jugando de titular, alternaba en el primer equipo. En toda su carrera hasta el momento ha jugado 48 partidos, ha anotado un gol, eso es. El otro que llegó es José Matías Aguilera, de 19 años, tiene 1,67 m de estatura, juega en el medio campo o interior izquierdo, también izquierdo, al igual que Monteagudo. Ha jugado solamente o ha sido citado en un partido y jugó 6 minutos. Se dice de que este jugador vendría como alternativa, por ejemplo, en vez de, en caso de alguna lesión, suspensión o alguna situación de Gauna, por ahí podría entrar. Y de allí en el medio campo, no sé si podrá disputar el puesto a un súper, a un Matías Rosa cuando esté de vuelta. Tiene a Baeza allí también en el medio campo, bueno. Y el último, que tengo entendido de que llegó en el día de ayer, es Oscar Ignacio Hernández Polanco. ¿Ya? Tiene 25 años, 1,77 m, viene de Deportes Antofagasta, ha sido seleccionado sub-20, tiene 136 partidos que ha jugado hasta el momento, su mejor campaña lo hizo en Barnechea, tiene 10 goles, de campo, 2 de penal, ha estado o ha ingresado en 46 oportunidades desde el inicio del partido, y en 49 ha sido reemplazo, sustituto. 24 tarjetas amarillas en toda su trayectoria y 3 tarjetas rojas. También es zurdo, y este hombre, bueno, tendría que luchar allí con Bustamante. Ya. Por allí pues, tendría que superar a Rosa, al mismo Super, que podría cumplir esas dos alternativas. Pero es que ahí entramos al proceso de empezar a inventar jugadores para puestos específicos. Y ahí donde yo me pongo un poco nervioso, porque te puede salir bien en algún partido, pero no te puede salir bien en los 15, pues. Sí, y ahí comparto un poco contigo, aunque a mí me aunque, gusta ser, aunque sea un poquitito. Aunque me gusta ser creativo, Ruiz, pero es que resulta de que, ¿sabes en qué comparto contigo? En que a estas alturas, y sobre todo en esta segunda rueda, que va a ser sumamente corta, es decir, va a ser la pasada, dijeron los lolos, Deportes Puerto Montt está arriba en la tabla de posiciones, y la verdad de que ya no ha empezado a caer un poco el polen del buen sabor de estar justamente al menos en la disputa del retorno a la primera división A, y ahí sí que no se justifica estar innovando, haciendo algunas modificaciones que a la larga no sé si te van a dar resultado. A lo mejor te dan resultado en el momento, pero después signo de interrogación. Claro. Oye, Juan Carlos Palma, lo que me preocupa es también por el lado izquierdo, si viene este lateral izquierdo que uno... Pero tienes un montón de izquierdos. Claro, ¿qué pasa con Gutiérrez? Un hombre que centra muy bien. Tengo entendido de que Gutiérrez tiene para largo una lesión, y en todo caso allí está cumpliendo funciones de técnico, claro. Realizando algunas observaciones de jugadoras en la rama femenina de Deportes. Sí. Oye, Juan Carlos Palma, de acuerdo a tu experiencia, y también queda la pregunta para Luchito Avendaño, ¿un jugador que está lesionado así puede trotar y correr lesionado? Yo creo que no. Ya. Por lo tanto, yo he visto en... A no ser de que, esté en franco trabajo ya de recuperación y sea una de las exigencias para irse colocando paulatinamente a tono. Claro, y lo otro, Luis Avendaño, si tú trotas bien, caminas bien, significa que ya la lesión la estás dejando atrás, ya, de ser así. Ahora, ¿por qué yo veo trotando bien, incluso corriendo un poco, a Gutiérrez? Porque él es el efectivamente está cumpliendo está haciendo la práctica ahí ya con título en mano de entrenador en esta nueva escuela de chiquitas, y porque me toca muy de cerca ahí, ya tengo un familiar muy cercano también, una chiquita que va a mi nietecita que haga tanta vuelta, entonces lo he visto con Babero, Rafael. Sí, señor, pero ese otro para otro programa, señor, cuando al borde del campo de juego. Claro. Entonces, pero yo no lo veo mal físicamente. ¿No será que simplemente de ahí, de esa parte, no va a salir Gutiérrez? Y ahí me preocupa un hombre que, si bien acá hemos dicho que no es muy hábil cuando te entra un jugador contrincante, atacante, neto, rápido, no tiene mucha habilidad ahí, pero sí tiene una habilidad tremenda y con poder de remate al arco. ¿No será que va a quedar o comienza a quedar relegado este jugador que ha cumplido en nuestra institución? A ver, puede darse una de esas situaciones, y la otra puede ser simplemente de que haga dupla atrás con Cornejo, y ahí definitivamente se relega la posibilidad de seguir ascendiendo y superándose Alonso Rodríguez, que era uno de los aciertos de Vergara, porque se trajo de Universidad de Chile, no tenía muchas expectativas, pero sin embargo paulatinamente se fue apoderando del puesto, y se ha visto bastante bien cada vez de que ha tenido que cumplir dupla con Aquino, más que con Cornejo. Claro, y ahora se vieron totalmente permeables, se vieron muy débiles en el partido de Colo-Colo allá en el Monumental. Recordemos que Parragués cabeceaba sin ningún cancerbero que le haga sombra ahí, y por lo tanto ahí tenía que ser una presa, un hueso duro de roer, los dos, ambos centrales, como son Rodríguez, como son Cornejo, pero en el gol, en el primer... Que no hay diálogo allí. Por eso. Entre los dos no hay diálogo, y cuando juega Cornejo con Rodríguez, juega con la... con el cintillo de capitán. Uh-huh. Entonces, vas tú, enseguida vas tú, después vas tú, y bueno, al final es pega mía. Claro, entonces ahí también tiene el profesor Vergara a afiatar bien las piezas. ¿Algo más por agregar, Juan Carlos Palma? No, señor, la Trinidad hasta que me echa abajo la puerta, y lo otro es de que tengo que ir raudamente al laburo. Sí, señor, no solamente la Trinidad, sino alguien más que no vamos a nombrar, porque tu situación yo la entiendo y la comprendo, Juan Carlos. Saludos, abrazo para tu linda familia también. Muy bien, pues. ¿Quieres competir abrazo con el viejito Palma, ¿quieres competir con el municipal que más trabaja? Claro. Así es. Listo, Juan Carlos. Okay. Un abrazo, chao. Juan Carlos Palma Maldonado, el municipal que va a la pega ahora. Claro. Cerremos el capítulo de Deportes Puerto Montt de Luis Avendaño Loaiza. ¿Tienes buena expectativa como para estar peleando? Porque para mí la paleteada se la hicieron los muchachos de la sub-20. Como no iban muy arrancados, no había mucha distancia, sumaron esos valiosos puntos de oro. Pero insisto una vez más, quiero que mi Puerto Montt, y queremos transmitir en la primera edición, pero no lo veo contundente a Puerto Montt de local. Está difícil, digamos. Deportes Puerto Montt tampoco ha sido un equipo que ha seguido una misma línea, por lo menos de mi punto de vista, digamos, porque... ese carrusel, esa montaña rusa de subida y bajada de niveles de algunos jugadores, no se entiende por qué. No sé por qué hay una tan disparidad en su rendimiento de un partido a otro. Sigo pensando que Deportes Puerto Montt está jugando con un jugador menos, que en este caso es Barrolet por derecha. Si Barrolet va a seguir estando allí, bueno, vamos a estar condenados a jugar con 10 jugadores todos los partidos en el que esté Barrolet, si es que no es expulsado y si es que no tiene alguna lesión. Por lo tanto, termina siendo un problema, digamos, ese jugador en el esquema de... O sea, para Vergara, Barrolet no es un problema. Pero para nosotros, que vemos a un jugador estacionado, que no hace mucho, no, los centros que tira tampoco son demasiado buenos. En la estadística, seguramente alguien tendrá esa estadística, no sé si Juan Carlos, que de todos los centros que tiró en el primer semestre, ¿cuántos llegaron a puerto y cuántos fueron efectivos? Porque tirar un centro y que terminen en un saque lateral del otro lado de la cancha, para mí no es un centro, digamos. No. Es un pelotazo de desprendimiento de balón para quitarse un problema. Entonces, eso ahí yo me tengo mis dudas. Los jugadores que se trajeron, uno no lo conoce al argentino que viene de allá, bueno, jugó poco también, estaba en la banca, entonces uno no sabe qué nivel él tiene al día de hoy. Uno asume que como es argentino es un buen jugador, pero nada más que eso. Tiene buena altura, 1.91 m, 1.92 m. Para ser lateral me parece un poco grande y me parece un poco tosco para jugar de lateral. Con ese cuerpo y con esa estatura me parece más un central. Un central. En una de esas también baja Barrolet. Claro, con un central con tendencia al cierre por el lado izquierdo. Así lo veo yo, pero no como un lateral, digo. Así que esperemos de que Deportes Puerto Montt tome vuelo. Estamos ahí en realidad, en la tabla de posición. Estamos, claro. No sé, ahora estamos en la zona de pelea. Estamos a la pero vuelta. Gracias a los chicos. Sí, estamos en la UIT, pero también es cierto que los que están debajo de Deportes Puerto Montt están a dos puntos. Por eso te digo. Entonces es facilito de que hoy día estamos tercero, pero mañana también podemos estar sexto. Claro, si llegamos a perder, bajamos, pero automáticamente. Inmediatamente. Entonces, está difícil la cosa, pero esperemos de que el cuerpo técnico tenga la sabiduría, digamos, para finiquitar esta temporada, porque ¿qué es lo ideal? Subir de un envión a primera sin pasar por la liguilla, eso es lo que uno espera, que suban inmediatamente, pero el nivel de juego no te ayuda. Claro. No está esos equipos que suben y que uno y los mismos jugadores del otro equipo dicen, ah no, este equipo va soplado, va corriendo solo para primera. Los otros equipos tampoco los veo tan buenos, pero tienen una estructura de juego que donde todas sus piezas van en su puesto. Y acá yo veo que en el caso que el reloj es más parejo. Claro, entonces por ejemplo acá yo veo, como decía Juan Carlos Palma, estamos llenos de zurdos, y para los que quieran jugar por el lado derecho van a tener que ser inventados para que jueguen en ese lugar. Entonces nunca le va a sacar el 100% rendimiento. Y ahí es donde uno dice, estamos para subir de un tirón, de salir campeón y llegar arriba, o estamos para pelear la liguilla. Yo apelo al mejor de los casos a pelear la liguilla. Si subimos como siendo campeones, me parece bien, y lo vamos a celebrar, y seguramente vamos a ir a dar la vuelta olímpica igual. Pero al día de hoy, sacando la foto de hoy día viernes 12 de julio, me parece que estamos más para pelear la liguilla más que subir de un tirón. Ahora, si peleamos la liguilla con los equipos que se ven, tenemos que estar físicamente preparados, y al término de la primera rueda con el partido de Colo-Colo nos dimos cuenta de que hay algunos jugadores que jugar dos partidos en una semana no les da. Quedaron con piernas, fatiga, agotamiento muscular, porque y claro, efectivamente, y las piernas se la cortaron saliendo al segundo tiempo del segundo partido. Así que ahí tiene que trabajar el cuerpo técnico, y ahí ya no se puede hacer más. Si el cuerpo técnico prepara bien físicamente a los jugadores para esta segunda parte, vamos a estar bien y vamos a estar peleando en la parte de arriba. Pero si llegamos a la liguilla con los jugadores fundidos porque se trabajaron mal físicamente, ahí tiene que responder el cuerpo técnico junto con el preparador físico nuevo que trajeron. ¿Ya? Acuérdense que el otro que estaba lo echaron y trajeron a uno que era del palo de Fernando Vergara. Oye, ¿y el que echaron es el que está en Grecia? ¿Sí? No. ¿No? No, este era el del club. Ya. Venía desde años anteriores. Ah, ya, vale. Y el mejor, el que estuvo... El Pato Ulloa. Bueno, parece que se volvieron porque estaba mirando que el cuerpo técnico, la UEFA, estaban en Grecia ellos, y no le reconoció 2 años de trabajo de cuerpo técnico. Ya, por lo tanto... Caminando no hace frío, ¿no? Ya. Están de vuelta acá. ¿Quién tiene al Pato Ulloa ahí? Va a tener espalda y recursos físicos. Ahora viene de Europa, del primer mundo fútbol. Independiente que Grecia sea de segundo orden, pero está en el primer mundo del trabajo con futbolistas y con jugadores de primera línea. Sí, sí. Ahorra, sí que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses siguen los precios de primer semestre. Lleva tu HD35 Solati, cargo vano Solati pasajero. Cotízalos en Servimax, Puerto Montt, en Circunvalación, sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa indomotora, promoción válida hasta el 15 de julio. Atención, porque esto se viene mañana. Atención, atención. Este 13 de julio llega el evento más grande del último tiempo a la Arena Puerto Montt. Este sábado, gran velada de boxeo internacional. Selección de Puerto Montt y selección argentina de las provincias de Neuquén, Río Negro y General Roca. 10 peleas desde las 20:30 horas. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM, emisora líder en transmisiones deportivas. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172. Fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Y estamos retornando y retomando, bueno, nuestro programa. ¿Tienes algunos muchachines que están en sintonía también y que tienen ganas de ir? Mañana las entradas se comienzan a vender a partir de las 18:30, cerca de la hora 19, ahí ya, 20:30, comienza la velada de boxeo internacional. Y queremos agradecer, entre otros, a quienes también están apoyando esta transmisión de Onda Deportiva. Casi digo Adolfo Riva, lo que pasa es que Adolfo Riva está en el panel de lectura comercial, ¿cierto? Sí, señor. Oye, estamos junto a Oregón, Ferretería Paredes, Champion Car. Y está también Supermercado Viñals en calle Benavente. También queremos agradecer a Lucho Avendaño. Sí, a la distribuidora de artículos venezolanos Cambún Pintón, que está aquí en Antonio Varas. Ya, Cambún Pintón. Sí, señor, ya. Que está aquí en Antonio Varas. A la empresa Altura de Mira, que es topografía digital. Ya. Y a la empresa Petrobras con todos sus servicentros. Me parece bien, señor. Gracias entonces también a la plataforma comercial, importante también para estar ahí en el Arena Puerto Montt. Y con todo el equipo, a propósito, ya está compartiendo micrófonos. ¿Quién tendrá la responsabilidad de impartir la justicia ahí sobre la lona? Estamos con el árbitro de boxeo amateur y profesional, don José Cárcamo. Un agrado, don José, poder saludarle. Gracias por recibir los micrófonos de Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias igual para ustedes y bueno, a mí me toca agradecerle la sintonía. ¿Cómo se siente usted? Es un hombre de varias veladas en el cuerpo, de muchas, diríamos. Pero ¿cómo se siente a pocas horas de este primer encuentro de combates de boxeo internacional y aquí en nuestro monumental Arena Puerto Montt, don José? Bueno, destacable que se haga en la Arena Puerto Montt, un recinto muy acogedor, céntrico, y eso le da un realce a esta velada y para la gente, la comodidad de la gente que es algo muy importante que han determinado las autoridades, cedernos este espacio a la comunidad y así seguir fomentando este hermoso deporte a la juventud, a la gente que se acerque al recinto. Y bueno, como usted me decía, yo tranquilo, porque no. Este es algo que vengo haciendo de muchos años, en nacionales, en peleas internacionales, y bueno, para mí es un agrado conducir este tipo de eventos. Sí, ¿y cuál es el llamado que usted le haría a la hinchada puertomontina, a los hinchas del boxeo de siempre? Porque hay una familia que gusta ir a ver, pero aparte de ello, a la persona que está escuchando y que a lo mejor no ha asistido todavía a mirar el boxeo en una velada como esta. Bueno, que se acerquen al recinto del espectáculo, no se van a arrepentir, porque vienen muchachos de buen nivel. Y acá igual se está trabajando con jóvenes también a un buen nivel, que ya han participado en nacionales, y esperamos hacer un buen cometido, digamos, en todo sentido, organizativo y la parte de los jóvenes. Claro, ahí cuando tenga a los dos contrincantes dentro de... Porque me imagino que usted va a ser árbitro de varios combates ahí. ¿Qué le dice? ¿Es algo aprendido ya? ¿O de momento lo que le nace ahí como un buen árbitro, lo que le dice a los muchachos ahí, las recomendaciones, don José? Bueno, eso estipula en el reglamento. Se le advierte por qué se puede amonestar. Bueno, que no hagan golpes bajos, golpes ilícitos en zonas que no son permitidas. Solamente donde se cuenta la puntuación. Perfecto. Entonces ya está todo dispuesto. Mañana asiste con quién, con amigos, asiste en forma individual, le acompañan algún familiar, cuéntenos. Sí, familiares, amigos, mucha gente que me conoce y bueno, y gente que está ligada al deporte y no también directamente, sino por acompañar y bueno, apoyar este deporte. Correcto. Bueno, ahí vamos, en algún momento vamos a estar dialogando también en la onda deportiva que va a estar transmitiendo. Vamos a estar ahí con el equipo transmitiendo en directo ahí a un costado del ring en el Arena Puerto Montt, don José Cárcamo. Claro, buenos días, se hace el pesaje, espero estar un rato ahí para... 6:30, ¿cierto? Exactamente, sí. Ya. A 6:30 de la tarde. Por ahí nos vamos a reencontrar también para ir conociendo a los púgiles argentinos. Así es que usted está confiado, don José, en nuestros púgiles locales que mañana van a dejar todo ahí en el Arena Puerto Montt. Sí, bueno, esperar que los jóvenes entreguen lo mejor. Y bueno, el deporte es así. Hay que saber en oportunidad ganar y perder, pero bueno, entregar todo arriba al rey. Perfecto, pues. Esperemos que sea todo un éxito, tal como usted lo desea también, y agradeciendo que nos haya recibido estos minutitos acá. Ya, no. Les agradezco a ustedes por la preocupación y el espacio que nos prestan para este tipo de deporte. ¿No? Oiga, don José, esperemos que en el boxeo no haya un bar ahí, pues, que puedan interrumpir su buen trabajo ahí, Sí, sí. Bueno, después hay una revisión igual y uno ahí rescata lo bueno y lo malo de su actuación. Pero siempre más está presente más lo bueno, me imagino. Sí, por supuesto. Sí, el oficio es así. Hay que aplicar el criterio en muchos aspectos. Y también, como le digo, apegarse a la parte reglamentaria, que es lo más importante. Ya. Muy bien, pues, aunque un amigo mío decía, ojalá que haya un bar, pero arriba en la parte alta. Bueno, pero ese otro bar. Gracias, don José, por estar a esta hora con la Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, adiós, chao. Los actores de mañana que van a estar en escena ahí en el Arena Puerto Montt. Te invito, Luchito Avendaño. ¿A dónde? A esta fiesta del deporte. A ver. Ya, y... Puta, con esa invitación me quedo acá nomás. Atención, atención, atención, atención. Este 13 de julio llega el evento más grande del último tiempo a la arena Puerto Montt. Este sábado, gran velada de boxeo internacional. Selección de Puerto Montt y selección argentina de las provincias de Neuquén, Río Negro y General Roca. 10 peleas desde las 20:30 horas. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM, emisora líder en transmisiones deportivas. Efectivamente, no, sí, hay que agradecer eso. Total hay 4 micrófonos. ¿Sí? Sí, total hay 4 micrófonos. 4 micrófonos ahí. Mañana con todo el equipo, ¿ya? Ayuta, estamos al aire. Sí. Por suerte que lo traté bien, sí. Claro, sí. Yo pensaba, señor. Encienda la luz roja, señor. ¿Por qué no enciende la Andrés luz roja? Andrés Quinchamán está a cargo ahí de encender la luz roja, señor. Pero parece que. Está durmiendo. Se le quemó, ¿sí? Está durmiendo la siesta. ¿La quemó? Faltan 3 minutos, 2 minutos y medio en realidad, para que sea las 15 horas 3 de la tarde, cerrando el capítulo de mañana, que todo resulte bien. ¿A partir de qué hora está al aire la Onda Deportiva con esta velada internacional? Después de las 21:30 horas. Después de las 21:30, sí, entonces sí. Vamos a estar a tope. Sí, los cuatro. Con el boxeo chileno. Los últimos 4 o últimos 5 combates, señor. Porque si bien es cierto, los primeros van a ser, me parece, de 3x1. Ya, de 3 rounds pues, por 1 minuto. Pero si son de 3 rounds, amigo mío, a veces hay alguien se tumba o abandona antes. Entonces no se cumple con todo el tiempo, hay que estar muy atento ahí. Pero no creo que sea esa opción. Como son peleas amateur, no, las primeras 3, digamos. Y los combos no duelen ni son fuertes. Que con cabezal pared. No, pero los puros menores de edad. Ah, ¿y no son menores de edad? No, pues los combates. ¿Los primeros 3 amateur? Ah, eso sí. Pero por eso te digo eso. Eso te aseguro que si son 3x1 van a llegar al 3. Final. Sí. Ya, pero. Te lo doy firmado eso. Claro, después, si son mayores de edad, obviamente van sin cabeza. Ahí ya es diferente. La manopla ya claro. Empieza a picar un poquito por las quijas. Podríamos hablar en esta jerga. Sí, boom. Muy bien, señoras y señores, nos despedimos. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a partir de las 21:30 horas, sí, en adelante. Pero nosotros llegamos temprano. Pero por supuesto, señor. Vamos a las 20 horas ya estamos ahí instalados. Yo creo que antes. Antes, señor. ¿Cómo no van a ver? Comida, ¿no? Sí, ¿cómo no van a ver algunos milcaditos ahí? No me gusta el milcao. No, pero lo digo por mí. Ah. Lo digo por mí, señor. Voy a ver si que puedo conseguir algún canje de pizza. ¿Le gusta la pizza? No hable de canje, señor. Eso es ser amateur en radio, señor. Diga, voy a invertir, voy a llevar una pizza, pero no ande con canje, porque eso. Es más, voy a felicitar al señor conductor que nos llevó ayer el colectivo porque nos cobró menos. Eso sí. Está bien. Sí, señor. Así funciona la economía chilena. Ayudándolo entre nosotros, ¿viste? ¿Te recuerda el nombre de él? No. Ya. Seguramente, bueno, pero cuando un abrazo lo grande. Cuando lo encontremos, los cobre menos otra vez. Ahí le voy a pedir su nombre y lo voy a saludar. Porque toda cada la gente día se vaya con él. Claro, cada día se suman más a la sintonía de Onda Deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt. En la parte final, ahorra, así que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses sigue los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati Cargo, Vano Solati Pasajero. Cotízalos en Servimac Puerto Montt. En circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa en tu motora. Promoción válida hasta el 15 de julio. Saludos para todo el mundo a esta hora. Que están en nuestra sintonía. Quédese, después de terminado, vienen noticias. Y Lili ya se apresta también para la compañía durante las siguientes horas. Un